Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. El próximo sábado estará en Mar del Plata uno de los músicos más emblemáticos de Argentina. Desde que el rock nacional empezó a ser su influencia en nuestro país, y estamos hablando de Jorge Durietz, integrante del dúo Pedro y Pablo junto a Miguel Cantilo. Vamos a escuchar estos acordes para presentarlo. No me quites la manito que me gusta, no te me hagas a un costado, que mi cuerpito se asusta, no me lo hagas, no me lo hagas, que la vida es una cara, no me lo hagas, no me lo hagas, hay que no, que no me lo hagas. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola. Vi una foto en San Clemente del Tuyú el fin de semana, ¿puede ser? Sí, sí, estuve el fin de semana pasado, me fui con la tormenta, a las termas, de San Clemente. Hay unas termas alucinantes ahí de agua salada muy densa, muy curativa. Así que estuve un par de días ahí, muy bueno, la verdad que me encantó. Cuando dijimos Jorge, evidentemente Jorge Durietz, con quien estamos dialogando, y el próximo sábado estarás por aquí en Mar del Plata, una relación que te une con la ciudad desde hace muchos años, ¿no, Jorge? Sí, sí, la verdad que me encanta ir para allá, un poco me siento un poquito marplatense, desde los 14 años que voy cada tanto a Mar del Plata, y en distintas oportunidades y funciones. Primero fui como veraneante turista a los 14 años, ¿viste? Y después sí. Empecé a tocar la guitarra, ¿no? Ya tocaba, pero empecé. De golpe fui Pedro y Pablo y tuve que ir a tocar como Pedro y Pablo. Después tuve una larga amistad con Pepe Campos, con el trío, ¿no? Con Rabin y Campos. Ah, mira. Y que falleció hace un tiempo, hace poquito. Y bueno, y después voy, me encanta ir a tocar en distintos reductos, así que ahora voy a tocar un lugar que me dijeron que está buenísimo, que es muy buena onda, que se llama Todos Santos. Sí, en Córdoba al 2250. Exactamente. Así que, ¿estás grabando un disco nuevo, Jorge? Sí, estoy grabando un disco, siempre con la modalidad del made in casa, ¿viste? Tranquilo, de a poquito, cuando tengo ganas grabo, cuando no, no. Y voy voy subiendo los temas a internet, en un lugar que hice que se llama musicalagorra.com.ar. Y ahí el disco no lo vendo, digamos, lo pongo ahí gratis para que la gente lo baje si quiere y pueda, si quiere puede donar algo, pero es optativo, ¿no? Y en principio lo hago así, ¿viste? Y a medida que voy grabando un tema lo subo y se va armando de a poco el disco. Cuando tenga, ponerle más de 10, ya va a constituir un CD. Claro, claro. CD cibernético. Es una nueva manera de pensar los trabajos discográficos también. Sí, yo ya creo que estamos en un momento en que la cosa pasa más por ahí, y tampoco tengo ganas de estar involucrándome en lo que era en otra época, ¿viste? Firmar contratos, depender de otros, aunque en un momento tenía buena repercusión eso, pero hoy en día es muy complicado. Yo prefiero esto, tenerlo como una tarjeta de presentación y ir tocando más, ¿entendés? Es como otra forma de laburo, ¿no? Claro. Cuando mirás hacia atrás y pensás que sus, han pasado más de 40 años del inicio con Pedro y Pablo, ¿qué te pasa por la cabeza? No, me pasa que bueno, que siento que es una cosa ya muy del pasado, primero, una cosa muy, cuando tengo que tocar y tengo que hacer varios temas de Pedro y Pablo, un poco me pesa, y trato de meterme digamos, en el tema y olvidarme de la cantidad de años que lo cargo encima y hacerlo siempre que puedo, viste, que la función de un cantautor, intérprete, es transmitir a la gente un poco, siempre lo más verdad posible, ¿no? Entonces trato de sentirlo el tema, de meterme en la letra, pero es cierto que siento muy diferente, incluso siento que canto muy distinto si hago los temas que hago ahora, viste, o hace un tiempo, más actuales, más mío, pero eso también tiene que ver un poco con que los temas conocidos de Pedro y Pablo, que la gente siempre pide, son temas que yo no los compuse, son temas de Miguel Cantilo, ¿no? Claro. Con quien, viste, me une una amistad grande, seguimos trabajando y todas, a veces nos juntamos y siempre tratando de hacer alguna cosa nueva, pero también la gente nos absorbe y nos hace cantarlo, nos obliga un poco a cantar lo que ya conoce, y a pesar de que hay millones, muchos temas de Pedro y Pablo que son desconocidos, ¿no? Sí, sí. Siempre tratamos de mostrar un poco eso. Aparte de eso, perdona, me voy a continuar con la idea, porque yo quería decir esto, que por un lado es un peso y muchos años de trayectoria encima, pero por otro lado me siento un privilegiado por haber nacido, digamos, en el año en que nací, que me permitió ver increíbles cambios en la historia, en la ciencia, en todo el mundo, como ser testigo de muchas épocas en una, ¿viste? Ya que cuando nací yo no había televisión, las noticias iban medio por telégrafo, más que nada. Si vos querías hablar al Uruguay tenías que pedir a una operadora que te diera turno y por ahí te decía, sí, hay 5 horas de demora, tiene que llamar de nuevo, cosas así. Imagínate, ¿no? Internet, teléfonos celulares, computadoras, todo eso no, ni se lo había imaginado nadie, es algo en ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, qué sé yo, estoy contento por eso y sobre todo también porque fui adolescente cuya música eran los Beatles, que nacían en ese momento también. Así que me siento contento por eso también. Pensaba, recorriendo tu historia musical, cuando eran prácticamente adolescentes con Miguel y estaban en Pedro y Pablo, cantaban la Marcha de la Bronca, ¿eran conscientes del papel que estaban jugando políticamente en el país en ese momento? Mira, teníamos la conciencia, digamos, de más que conciencia, inconsciencia de la juventud, muchas veces, yo por lo menos, ¿no? Que no tiene ningún límite ni prudencia en decir lo que piensa, a pesar de que el tema no era mío, yo estaba de acuerdo con lo que decía Miguel y creo que él era más consciente, más profundamente de lo que decía la letra, ¿no? Porque si te fijas, mis canciones en ese momento eran al lado de la literatura que ponía Miguel en su tema, lo mío era muy naif, ¿viste? muy inocente, muy niño tal vez. Yo considero que era así que yo miraba las cosas que decía Miguel, quizá, como vos decís, quizá no era consciente del todo, era incluso durante muchas veces me pasó que después de años descubría el significado de algún verso, viste, que lo había cantado medio mecánicamente y dije, mirá vos lo que quiso decir este. Así que por eso te digo, pero no teníamos límites, porque teníamos, no sé, 19 años cuando hicimos el primer disco. Claro. Viste que a los 19 años no, vos sos una locomotora, vas a mil. Sí. Y después, no sé, ¿cuántos años tenés, Sebastián, vos? Yo tengo 37. Bueno, sé que te acordás más que yo de los 19. Mirá, me acuerdo de los 19, de estar empezando en la música y de escuchar todos los discos de Pedro y Pablo, digamos. Eso sí me acuerdo, bueno, profundamente. Han inspirado a muchos músicos en el país y en Latinoamérica. Bueno, de eso realmente uno no tiene mucho registro, pero me siento un poco, me da un poco de no sé qué, me da un no sé qué cuando me dicen eso, pero lo agradezco, ¿viste? Me parece también otro de los privilegios, ¿no? De haber estado en el lugar y el tiempo adecuado. Sobre todo que, vos decís, han influenciado a muchos músicos, y creo que sí, que puede ser que a músicos, sobre todo los que han seguido el camino de medio de la trova, ¿viste? Como vos, que le han dado importancia a la canción, ¿no? Como la unión de la poesía y la música. Que después es un poco, por lo menos la parte poética se desvirtuó, no tuvo tanto peso. Pero sí, puede ser que hayamos sido parte de la influencia de, musical y así autoral de mucha gente. ¿Por dónde anda tu inquietud compositiva por estos tiempos? Mira, creo que es como una curva, ¿viste? Porque yo empecé con el folclore, cuando empecé, tenía 8 años, empecé a tocar la guitarra, en ese momento, año 58, estaba, la guitarra era para tocar temas de los Chalchaleros, o de los Hermanos Ábalos, o de Atahualpa, ¿no? El primer tema que aprendí era una cueca, después, ¿viste? Luna Tucumana, el arriero, todos esos temas. Y después de unos años vino la cosa más americana, más rock and roll, más jazz, y después los Beatles. Y fíjate que después, en el 60 y pico, empecé a escuchar al dúo Salteño y me rompió la cabeza. Uy, sí. Y empecé a mezclar el folclore. Y los 90, del 90 en adelante, ya me metí bastante en el folclore, viste que en el 2000 hice el Jinete de Motor, que es el disco que más toco. Pero a partir de eso, a partir de que grabé el Jinete de Motor, empecé a volver un poco a la onda bossa nova, bolero, más melódico, ¿no? Creo que mi estilo es más bien latino melódico. Y estoy volviendo a eso. De los tres temas que subí, hay uno que es una especie de bolero dedicado al mar, pues otro que es un tema muy romántico, así relata el transcurrir de una tarde con una chica a la que yo le enseñaba un tema del piano de Chopin, a pesar de que yo no toco el piano, y cosas así. Y ahora lo último que hice es un tema que, no sé, es un poco bossa, pero es también un poco experimental, así que creo que estoy volviendo a, estoy encarrilándome en una especie de definitivo sentir romántico amaroso. Amaroso por el mar, ¿viste? Sí. Una canción que vendrá bien para ser escuchada el próximo sábado cuando cantes allí a las 21 en Todos Santos, aquí en Mar del Plata. Por supuesto, sí. Y además yo estaba mirando que tengo como muchas canciones que el mar o el río, el agua es un motivo de inspiración, ¿viste? Así que estaba buscando hacer por ahí una especie de guión, un hilo conductor que tenga el agua por denominador común, ¿viste? Algo así. Qué bueno. ¿Le puedes contar a la gente de qué página puede descargar gratuitamente tu disco? Sí, te lo digo ya. Dale. Música a la gorra, o sea, musicaalagorra.com.ar. Así como suena. www, ¿no? Siempre va adelante. Sí, ahora sabés que se puede omitir y entra igual desde hace algún tiempo. Ah, así bueno, que... yo estoy, entonces es un poco desactualizado. musicalagorra.com.ar. Lo vamos a descargar por aquí, así queda en la radio y sigue sonando más allá de Rabia al Silencio, que es nuestro programa. Buenísimo. Bueno, ahí en esa página compartimos con, no sé, 5 o 6 músicos. Entre ellos está Pepe Campos también. Uh-huh. Subimos nuestras cosas, ¿no? Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo estas palabras. ¿Ahora estás en Buenos Aires? Sí, mañana a la mañana ya voy para Mar del Plata. Ah, bien. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está este atardecer? Está frío, lindo, el aire muy pránico, así muy diáfano, pero frío, te digo, bastante fresco el aire. Sí, acá sumale el viento acá, así que venía abrigado. Te digo que es como un atardecer medio malaplatense hoy acá. Ah, mirá. Porque, viste, el cielo cambia cada rato, hay nubes, hay cielo, hay viento y hay frío. Bien. Bueno, ¿podés presentar el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Tu Corazón y el Mío? Ah, bueno, cómo no. Tu Corazón y el Mío es una milonga, que yo le digo la milonga filosófica porque es una cosa reflexiva, que empecé a pensar distintas cosas, no tiene un hilo así muy conductor, muy fuerte, muy definido, pero es un tema que yo quiero mucho porque tiene espíritu, viste, me salió así como de una la música y la conjunción con la letra, o sea que fue un parto natural y agradable hacer esa canción. Espero que les guste. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y nos estaremos encontrando aquí cuando llegues a Mar del Plata, seguramente. Jorge. Bueno, Sebastián, cómo no, espero que si tenés ganas de venir a verme y si querés cantarte algo, por supuesto estás invitado. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y te mando un abrazo y gracias por la comunicación y saludos a toda la gente amiga tuya, amiga mía y la gente de Mar del Plata que escucha. Muchas gracias, Jorge, un abrazo. Igualmente, Sebas, nos vemos mañana. Desde Buenos Aires estuvimos charlando con Jorge Durietz, que viene a tocar aquí a la ciudad de Mar del Plata el próximo sábado, estará en Todos Santos, allí en la calle Córdoba al 2250, con entradas populares, realmente, muy populares. Así que no se pierdan esta oportunidad. Vamos a escuchar Tu Corazón y el Mío, que presentó justamente Jorge Durietz. Sé que no es tan fácil como dicen andar la vida abriendo huellas. Cuesta hacerse un sitio donde armarse sin excederse y endurecer el alma para resonar con la vecindad de tu corazón. Quédate junto al mío. No se puede estar siempre contento, pero este anhelo que llevo adentro de mí grita como el mudo grito de un mal sueño, donde una mano ahí me asordina el cuero para resonar en la intimidad de tu corazón ardiendo con el A veces me juzgo con el pensamiento, soy juez severo, culpable así me encuentro, pero tu mirada enorme reduce mi pena, como esperanza que absuelve mi condena para resonar con la libertad. Corazón, le sabe dar al mío. no es así de simple como te la pintan. Crecer derecho y ser árbol sin espinas, porque siempre cuesta menos arrojarse al suelo que abrir las alas y remontarse al vuelo para resonar con la música que tu corazón compone con el Ahí escuchábamos Tu corazón y el mío, de Jorge Durietz, con quien estuvimos dialogando en esta segunda hora de Rabia al Silencio, porque estará aquí en Mar del Plata el próximo sábado cantando en Todos Santos, Córdoba 2250. El maestro Jorge Durietz, estarán acompañándolos la poetisa María Cristina Dilernia y el músico Pablo Romero. Habrá una exposición también de arte sin aduanas con Griselda Olea y una servidora que se llama Daniela Tomé, que siempre está al servicio de la organización colectiva y de traer gente con una gran generosidad, sin pensar en su propio beneficio, sino en el de todos y todas. El derecho de espectáculo será de 60 pesos, así que no se pierdan la oportunidad. Pueden reservar al 495-1417. El maestro Jorge Durietz estará aquí. Uno de los integrantes, por si hay algún distraído por ahí, del dúo Pedro y Pablo, junto a Miguel Cantilo, el que hacía siempre las segundas voces y que nos ha enamorado a muchos de los que incursionamos en la música gracias a aquel dúo maravilloso, conjuntamente con Sui Generis y otra gran cantidad de artistas que fueron protagonistas de aquel tiempo. Seguimos escuchando a Jorge Durietz. Y así terminamos la primera media hora de esta segunda parte de Rabia al Silencio, Jinete de Amotor, que le da nombre al disco que él realizó en el año 2002. Sale el sol en la sierra sobre un torito campeón, buena cosecha en la tierra, campo y el ganado en flor. La mañana se inquieta con los trabajos del peón. Yo subo a la camioneta, trepo al banco del tractor. Y en mi chata soy quien manda. Yo elijo el rumbo mejor y a la rastra vuela la. Soy jinete de Amotor, surco y huellas ando yo. A la sombra de un pino, cuando el cansancio llegó, después de un plato y un vino, la siestita sin colchón. Perfuma la tarde con yerba mate y gasoil, mientras que en rojos alardes entre nubes baja el sol. Y atravieso de regreso todo ese fruto de Dios y al volante de mi el acelerador, soy jinete de Amotor y a buen paso al rancho voy. Soy jinete de Amotor en mi chala y mi tractor.